A lo largo de la historia del blues, gran cantidad de artistas, dentro de los que podemos incluir a John Lee Hooker, a Muddy Waters, B.B. King, Charles Brown y Lynyrd Hopkins, entre otros, han grabado diferentes temas alusivos a la Navidad. Esta tarde, en Historias del Blues por Javerian Estéreo, no podemos pasar desapercibida esta especial fecha y por eso vamos a destapar el blues navideño, escuchando al grupo Canned Heat y su álbum dedicado a esta particular época del año. El primer intento de Canned Heat en una grabación navideña fue en 1968. La banda lideraba los listados de popularidad con su canción On the Road Again y los directivos de su disquera pensaron que sería interesante combinar la música de Canned Heat con Alvin y las Ardillas, rehaciendo la canción que estos personajes animados habían grabado 10 años antes y que se llamaba Christmas Don't Be Late. Esta se transformó en The Christmas Song, un sencillo cuyo lado B tuvo otro tema de Navidad llamado Christmas Blues. Iniciamos este especial de Navidad con Canned Heat y el tema Deck the Halls. Lo continuamos con The Christmas Song al lado de Alvin y las Ardillas y posteriormente Christmas Blues. What are you mice doing in here? Mice? This is our session. We came in here to make a Christmas boogie. Who do you think you're talking to? This is 1968, brother, not 1958. Now, you mice gotta get it together. Now, if you want to hang around here, you just gotta be quiet. Mice? Who are you calling mice? We're chipmunks. All right, chipmunks. Cool it now and listen. Christmas is a time when you're supposed to have lots of chill. I said Christmas is a time when you're supposed to have lots of chill. I got the blues for the world with all its troubles and fear. Now here is one thing that the heat would like to give to you. I said here is one thing that the heat would like to give to you. A little crisp boogie will chase away your blues. Chase them away, brother. Hey, Alvin, where are you at? Listen, Alvin, get with it. Try some of this. Oh, well, it's Christmas time, the best hope you ever have. I said it's Christmas time, the best hope you ever have. With a little Christmas boogie, life won't be so bad. Oh, yes, brother, no. Do the Christmas boogie. I do the Christmas boogie. I said, brother, do the Christmas boogie. Come on, Alvin. That's it, you got it, you got it. Merry Christmas, Alvin. Merry Christmas, man. Ah, I'm gonna boogie, Alvin. Till the break of day. Gonna boogie all the way to New Year's Eve, brother. That's it. You got it. Kent Heat nos ofrecía Santa Claus is Coming to Town. El sencillo de Kent Heat y los Chipmunks, o Alvin y las Ardillas, tuvo mucha transmisión radial en 1968, al igual que Christmas Blues, una canción que en 2003 fue escogida por una reconocida marca de cervezas para su comercial de televisión que estuvo al aire durante 3 navidades consecutivas. Vamos ahora con los temas I Won't Be Home for Christmas y Christmas Boogie. I won't be home to help you decorate the Christmas tree. About you, baby, and I hope you think of me. I know you look so lovely standing beneath the mistletoe. Yes, you look so lovely standing beneath the mistletoe. I could hug you and kiss you, tell you why I love you so. I'd love to spend this Christmas sitting by the fire with you. To do. take it real slow. Now grab your baby 'neath the mistletoe. Feel the love in the air. you open the stocking and turn out the light, you're gonna see me coming. Then you chill me like a car and fill it down, pretty baby. And it's wrong, you're falling on the ground. Escuchábamos Santa Claus is Back to Town, interpretado por Ken Heath, banda que nos acompaña esta tarde en el especial de Blues Navideño aquí en Historias del Blues, programa que escuchan por los 91.9 del FM en Bogotá a través de internet en javerianestereo.com. Les recordamos que sus comentarios acerca de este espacio los pueden dirigir al correo electrónico blues@javerianestereo.com y los invitamos a visitar historiasdelblues.wordpress.com, el sitio donde encontrarán reseñas discográficas, biografías, los listados de temas que escuchan en este programa y emisiones pasadas de Historias del Blues. En el año 2006, la alineación de Ken Heath en ese momento grabó algunas adaptaciones blues de canciones tradicionales navideñas, combinándolas con sus viejas grabaciones con Christmas Blues y The Christmas Song, dando como resultado el disco que escuchamos esta tarde, Ken Heath Christmas Album. Uno de esos temas tradicionales es Jingle Bells, una composición de 1857, cuyo título original es One Horse Open Sleigh, pero con el paso del tiempo degeneró en ser conocida como las primeras líneas de su coro. Vamos a escuchar entonces esa versión de Jingle Bells a ritmo de blues a cargo de Ken Heath, y luego vamos a escuchar una interpretación más lenta del Christmas Blues con Dr. John al piano. Through the snow in a one-horse open sleigh, over the fields we go, laughing all the way. Bells up, bells now sing, and the bells now ring. Oh, what fun we're gonna have singing songs tonight. Oh, jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun we seem to have in a one-horse open sleigh. Jingle bell, jingle all around. Oh, what fun we're gonna have living in your town. Two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lame, misfortune seemed his lot. We got into a drifted bank, and that upset my lot. Oh, jingle bell, jingle bell, jingle all around. Oh, what fun we're gonna have, we'll be in your town. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun we're gonna have, boogieing in this town. Oh, what fun we're gonna have, boogieing in your town. Oh, what fun gonna have, boogieing in your town. Boogieing in your town. Boogieing in your town. together Christmas time. Well, now it's Christmas time, little darling. Will you be here when the bell starts to chime? Without a crew, pretty babe. What is the morning without the dew? What is a ship without a crew, pretty babe? Is the morning without the dew? Well, what is my life, pretty baby, with another Christmas child die without you? Thank you. There's a place for everyone. When we boogie, Johnny Boogie, unforgettable. Ken Heath nos ofrecía Boogie Boy, versión boogie del tradicional villancico El Tamborilero. En este disco, The Ken Heath Christmas Album, aparece una tercera versión de Christmas Blues. Ya escuchamos la primera, la original, en el bloque anterior, una versión lenta con Dr. John al piano, y esta última, que fue grabada en vivo en 1998 y que cuenta con la participación de John Popper, de Blues Traveler en la voz y la armónica y de Eric Clapton en la guitarra. Y precisamente con esa versión despedimos esta tarde Historias del Blues en Javeriana Estéreo. Les deseamos una feliz Navidad a todos ustedes, que sea una noche llena de paz y de amor en compañía de sus seres más queridos. Los acompañó Diego Luis Martínez Ramírez. Well, it's Christmas, but it's raining. But it's raining in my heart. Well, you know I love you, baby. Won't you tell me why we must part? Well, you told me New Year's Eve that we'd be together at Christmas time. Yeah, you told me New Year's Eve we'd be together at Christmas time. Perfect.